El domingo pasado estuvimos hablando de un caballero muy interesante, y vamos a hablar todavía un poco más de él, Mr. Acab, lo vamos a tocar de nuevo, pero hoy vamos a hablar no de Elías, sino de otro profeta. Y yo les voy a pedir que aquellos que tienen Biblia y quieren seguir lo que se va a hablar, porque es uno de los pocos casos donde no va a haber muchas citas bíblicas, sino que vamos a seguir un capítulo. Este es el primer libro de Reyes 22. Primer libro de Reyes 22. Para los nuevos que no conocen, no saben dónde buscar, está en el Antiguo Testamento, o sea, en la primera parte de la Biblia. Cuando yo estaba comenzando el ministerio, hace más de 45 años, si alguien me hubiera dicho lo que hoy está pasando, yo diría, ese tipo está loco. Que, por ejemplo, habría una gran mayoría de todo tipo de denominaciones, que bautistas, que metodistas, que menonitas, que luteranos, que de los hermanos libres, que pentecostales, que de todo, todo tratando de unirse y todo esto. Había ciertos señales en esa dirección, pero no tanto como para decir esto va a ocurrir. ¿Quién diría que esa misma denominación? Porque yo tengo denominación. Yo soy bautista de origen. Yo conocí el Evangelio por medio de hermanos bautistas. Es decir, ellos vinieron, mis padres fueron los primeros en oír el Evangelio, y mediante ellos nosotros naturalmente nos unimos a la iglesia bautista, porque así es donde conocimos el Evangelio. Yo les voy a decir una cosa más. Yo creo firmemente, y que no importa que alguien se enoje o se disguste, pero yo diría que en términos de la redacción de los principios de fe bautista, es lo más bíblico que yo he encontrado. Hay otras denominaciones que se acercan mucho a lo perfectamente correcto, pero yo he leído, he tratado de estudiar y me he dado cuenta que la iglesia bautista tiene establecidos principios bíblicos que uno diría, si tan solo creyeran esto y lo hicieran, qué bueno sería. Pero una cosa es lo que está en los papeles y otra cosa es lo que ocurre en los templos. Y esto no quiero de ninguna manera ofender a menonitas, ni a hermanos libres, ni a otros tantos. Yo sinceramente creo así, porque he hecho un poco de estudio, he leído bastante sobre los principios. Ustedes pueden leer, tomar un libro pequeño. Hay impresos libros en las librerías cristianas hasta hoy, y ustedes van a leer, aún hasta hoy, que no hay alteración. Por ejemplo, los bautistas hoy, en la gran mayoría de las iglesias, aceptan pastoras. Usted no va a encontrar nada de esto en esos libros. O sea, en teoría es una cosa, lo que está escrito es una cosa. Y usted lee esto y dice, ajá, a esta iglesia voy. Es bíblica, es correcto, son principios bíblicos. Cuidado, se va a decepcionar. Lo mismo que ellos escriben y lo mismo que ellos dicen creer, no lo creen. Ese es el problema. Pero la Biblia habla de un tiempo de grandes problemas muy serios en términos teológicos y en términos, digamos, de principios de fe. Nosotros, cuando leemos, por ejemplo, hay tres capítulos que son paralelos. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y ustedes pueden tomar cualquiera de ellos. Por ejemplo, en Mateo 24, permítanme leerles un poquitito nomás, no mucho. Cuando Jesús, versículo 1, salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, hay dos puntos allí, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Cosas que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, por supuesto. ¿Qué señal habrá de tu venida? El rapto de la iglesia. Y del fin del siglo, la venida del Señor, con su iglesia. Así de sencillo. Y entonces Jesús contesta, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hay muchas señales, y hoy mismo estamos viviendo esas señales. Pero la primera señal más importante, cuídense para no ser engañados. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, etcétera, y engañarán a muchos. O sea, el engaño ha sido predicho, y él dice, cuídense ustedes, yo no los voy a cuidar a ustedes, ustedes cuídense. Y la única manera para cuidarse es conocer la palabra de Dios. Yo no veo otra forma como uno puede cuidarse, pero conociendo la palabra es otra cosa. La Biblia, no solamente allí, en otros lugares. Fíjense, les voy a dar unas cuantas citas bíblicas para que ustedes vean qué o cuáles son los tiempos que vivimos. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra apostatarán es derivado de apostasía. Apostasía es rebelión, es rebelión contra la palabra de Dios. Usted no se puede rebelar, ser rebelde contra la palabra sin ser rebelde contra Dios. Usted se rebela contra Dios. Eso se llama apostasía. Esto está en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Es posible que una persona que conoció la verdad se vuelva demoníaca? ¿Es posible que una persona que conoció a Cristo prefiera luego el demonio al demonio, que sería Satanás? En 2 Timoteo 4:1 al 4 hay otro agregado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Bárbaro. 2 Timoteo 4:1-4. ¿Es posible que desde algunos púlpitos prediquen doctrinas de demonios? Claro. No solamente es posible, sino que usted fácilmente puede caer en uno de esos círculos, si no en forma personal, vía televisor, porque hay algunos todavía que pierden tiempo con la maldición del tubo del diablo, que se llama televisión. Ya ha llegado el tiempo que menciona Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y la razón? Porque las doctrinas dicen, dividen, y hay que evitar eso. No vamos a dividirnos, tenemos que unirnos. Por siglos, muchas de las denominaciones han permanecido fieles a la palabra, lejos de todo lo que hoy ocurre. Hoy, aquellos que son mayores, más o menos de mi edad, que ya soy bastante antiguo del milenio pasado, temen abrir la boca. Se tragan todo. Y otros más jovencitos, nietos de ellos, son los que los enseñan. Y claro, porque ellos no conocen la doctrina de demonios. Tienen que aprender. Y los más jóvenes es todo lo que recibieron. A menos que escuchen Radio América. Porque vendrá tiempo. Y ya vino. Cuando no sufrirán la sana doctrina. No pueden aguantar. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero el hombre por naturaleza es religioso. Si no crea la verdad, creerá la mentira. ¿Y sabe usted qué quiere decir fábula? Todos dicen, sí, claro que sé. Un momento. Yo fui al diccionario para refrescar la memoria, y la mía necesita mucho refresque. Dice el diccionario así. Rumor, habladuría, relación falsa sin ningún fundamento, suceso o acción ficticia que se narra o se representa para deleitar cualquiera de las ficciones de la mitología. Mejor no puede ser. Eso es ahora los sermones. ¿Quieren que vuelva de nuevo? Rumor, habladuría, relación falsa sin ningún fundamento. Las falsas doctrinas no tienen fundamento bíblico. Suceso o acción ficticia que se narra y se representa, o se representa, para deleitar. Hay que decir lo que la gente le gusta escuchar. Porque si no digo este, el tipo que tiene cuello grueso, son los que tienen bastante money. Dejará de diezmar, dejará de ofrendar. Entonces vamos, él está en tal pecado, voy a predicar tal cosa para decir palabras y decir y no tocar esa parte porque mi hermano no traerá más su grueso diezmo y sus buenas ofrendas. ¿Acaso moriría usted por algo de esto? ¿Fue por este tipo de evangelio que Pablo sufrió tantos problemas y que tantos hombres y mujeres dieron su vida por el evangelio? ¿Puede una ficción, una mitología llevarnos a creer en la resurrección de los muertos, en los juicios venideros, en el cielo, en el infierno, en la regeneración, en el perdón de pecados? Hay que dar evangelio. Nosotros estamos viviendo hoy viviendo el montón de maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y si usted no sabe qué quiere decir concupiscencia, anote la palabra y luego vaya al diccionario. Decía una vez una anciana que justamente no conocía la palabra y como el predicador no dijo mucho, pero usó esta palabra, ella quería decirle algo para animarlo y dijo, hermano, ¡ay, cómo me gustó el mensaje! ¿Y cuál es la parte que le gustó? La palabra concupiscencia. Ella creía que era algo muy lindo. Y usted dice, ¿qué quiere decir? Vaya al diccionario, así hace usted un poco también. Yo no voy a hacer todo por usted. Viendo lo que ocurre y comparando con la Escritura ahora, debemos agregar las siguientes palabras. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Tiene o no tiene importancia la cuestión doctrina? Si somos bíblicos, no debemos hablar cosas que la gente quiere oír. No debemos hablar aquello que a nadie le ofende. Es imposible. No debemos hablar por hablar, sino que debemos asegurarnos de que lo que predicamos y enseñamos está de acuerdo con la sana doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. No importa si la gran mayoría está en contra de esta postura, todavía nos corresponde conformarnos con la sana doctrina. No se preocupe por lo que enseñan los bautistas, metodistas, menonitas, luteranos, hermanos libres y demás. Asegúrese que usted está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que está enseñando es bíblico. Pablo había ido a un lugar que se llama Mileto y llamó a los líderes de la iglesia. Ahí está la despedida y pocas palabras voy a leer de labios de él, Hechos 20:28-30. O Hechos 20:28-30 dice, Pablo le dice a ese grupo de hermanos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No tenemos que tener miedo ahora que de afuera va a venir alguien. Esto surge dentro mismo de la iglesia. Y Pablo dijo, yo sé que eso va a suceder. El Espíritu Santo le hizo ver. ¿Cuán importantes son estas palabras de Pablo cuando dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos? Aquellos rebaños que fueron asaltados de hecho y que uno se autonombró para ser pastor es una cosa, o que lo nombró la iglesia o que lo nombró una comisión, no tiene mucha importancia. Lo que tiene importancia es rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. ¿Cómo sabe un pastor que el Espíritu Santo lo puso allí? para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Permítanme decir, yo soy uno de los pastores. Yo no dejaría de ser pastor por ninguna causa. Bueno, salvo que ya esté medio muriéndome. Pero aparte de esto, cuando el Señor llama a una persona para el ministerio, cuando el Señor llama, con mayúscula Señor, por favor, no Señor de la iglesia, el presidente de los diáconos o un caraiguazú por ahí. Estoy hablando del Señor del cielo. Usted no podrá resistir. No solamente usted no podrá resistir, sino que usted no podrá dejar de decir la verdad. Usted no podrá hacerlo. Usted se preocupará y dirá, es que soy demasiado tajante, demasiado amargo, demasiado, hasta casi insulto a la gente. Y dice, ya voy a ser más suave. Trata de ser más suave y le sale más duro todavía. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo primero se ocupó de llamarlo y luego se ocupa de decirle qué tiene que decir y cómo tiene que decirlo. Porque algunos se preguntan, ¿y de dónde el pastor saca la idea de qué va a hablar? Eso vamos a hablar otro día. Dice Pedro que se enseñorearían encubiertamente, o se enseñarían, perdón, encubiertamente herejías destructoras. Ay, ay, ay. Bueno, hay muchos que hacen esto. Él ofrece un atractivo muy difícil de resistir, el que se ocupa de destruir la obra. Hay muchos tipos de evangelio extraño. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Quién blasfema el camino de la verdad? Los mundanos, cuando ven lo que estamos predicando. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Segunda Pedro 2, 1 al 3. Eso ya está pasando. Oh, la palabra de Dios es muy firme. El Espíritu Santo es que nos guía a su lectura y nos dirige en su interpretación. Por eso introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cuánto daño han hecho esta gente a la obra del Señor? Lo golpean por todos los lados. Por el lado de los matrimonios, por los consejos que dan. Que realmente son desconsejos. Por el lado de la música, que es una basura. Invitan a la gente que busque manjares de los tachos de basura. Total, los basureros no pasan, porque tampoco les gusta. Pero ese es el alimento que se ofrece por radios cristianas para mover caderas. Alabanza. Alabanza de cadera, ¿no? ¿Cuánto daño hace esto para el alma, para el espíritu, para la pureza del evangelio? ¿Hasta qué punto hemos bajado? Hoy los grandes evangelistas son los de la salsa, la cumbia y demás. Están invitando a nicaragüenses de la salsa, la cumbia de Colombia y de otros lugares, porque esto es el evangelio que no conocen los paraguayos. Y entonces viene, y hay publicaciones que se encargan de hacer foto a todo color en la primera página y de hablar de ellos como si se tratara de ángeles que descendieron del cielo para rescatarnos y ofrecernos una gran música que alaba al Señor. ¿Bien? Hoy el evangelio de la codicia es el que prospera. Este evangelio ofrece atractivos muy difíciles de resistir. Yo me refiero a este tipo de codicia. Hay predicadores quienes codician el dinero y para conseguirlo venden vía radio y televisión algo de arena del mar de Galilea, agua bendita del Jordán, la bendición del bastón de Jacob, jabón bendecido por ellos, sal bendecida que le hará mucho bien en su casa, y muchas otras cosas parecidas. Le ganaron ya a los hindúes que encantan serpientes. Este pecado de la codicia los indujo a enseñar brujería en el nombre de Cristo. Por eso dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y cuando yo leía antes esto, dije, ¿quién se dejará llevar por ellos? Tienen camionadas de mercadería, que son bípedos, hombres y mujeres. Pero eso a mí no me sorprende. Ya en el Antiguo Testamento, vayan ahora al primer libro de Reyes 22, 2 al 6, por favor. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria. Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego el rey de Israel, al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió, es decir, el pagano, a los profetas, porque el de Judá es el todavía más fiel. Reunió, pero en realidad el que aparece aquí como Josafat, uno de ellos es Josafat, el de Judá, el otro es realmente Acab. Reunió como 400 hombres a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Aquí tenemos otra interesante concentración, donde la gran mayoría tiene un mensaje. Hay un acuerdo entre dos reyes. Yo quiero ponerlos al tanto para que estemos todos dentro del contexto. 3 años pasaron sin guerra. Está en el segundo libro de, primer libro de Reyes, perdón, 22, 1 al 4. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y entonces el rey de Judá respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Hasta ahí le gustó al colega de Israel. Acuérdense que Israel está dividida en la parte norte y sur. La norte, la capital es Samaria. La parte sur, la capital es Jerusalén. Los dos reyes de Israel y de Judá, respectivamente, se ponen de acuerdo para ir a la guerra contra los sirios para recuperar Ramón de Galaad, que según el rey de Israel, el más liberal, Siria le había quitado. El rey de Israel pregunta al de Judá si estaría de acuerdo para unirse con él en esta aventura militar. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo? ¿Pelear contra Ramón de Galaad para recuperarla? Y entonces el rey de Judá, Josafat, respondió al rey de Israel, que era realmente Acab, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. La respuesta no podría ser más generosa, donde hubo perfecto acuerdo. Vale la pena destacar la generosa respuesta del rey de Judá. Yo soy como tú, mi pueblo es tu pueblo, mis armas son tus armas, porque cuando dice de caballo eran las armas. Allá en el despacho privado de Josafat, rey de Israel, entre ambos colegas, hubo perfecto acuerdo. Dos líderes, uno de Judá y otro de Israel, se ponen de acuerdo, vamos a esta aventura militar. Bueno, ¿había alguna posibilidad de fracaso? Parecía todo muy bueno. Pero, sigamos leyendo. Primer libro de Reyes 22, 5 al 8. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Porque recuerden que el rey de Judá es más espiritual que el otro. Los dos son chicken, pero este es mejor. Entonces el rey de Israel reunió, miren ustedes qué apoyo que tenía, a los profetas, como 400 hombres a los cuales dijo, estos son profetas, todos falsos, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ahora habla el de Judá, le pareció muy raro que los 400 no haya una voz en contra. No había ningún miembro de la iglesia bíblica misionera de Ñemby. Ay, le pregunta, él ya sospechaba, el rey de Judá. Era como en inglés se dice, too good to be true, demasiado bueno para ser verdad. 400, totalmente de acuerdo todos. Entonces, ¿hay aún aquí, le pregunta el rey más cristiano, vamos a usar la palabra, algún profeta de Jehová por el cual consultemos, es decir, vamos a consultar por uno si hay? O sea, él de entrada sabía que los 400 eran truchos, falsos, huecos, mentirosos, engañadores, él sabía. Y el otro ni siquiera se molestó por eso, sabía, él necesitaba profetas mentirosos, pero que digan lo que le gusta escuchar. El rey de Israel respondió a Josafat, a su colega, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Sabía que estos no hablaban en nombre de Jehová, el mismo liberal. Ese hombre es Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y entonces Josafat, el más espiritual, dijo, no hable así el rey, no hable el rey así, no digas esto. Bueno, Acab dijo, a mí este hombre no me gusta, no lo trago, no lo quiero ver ni en la sopa. ¿A quién? A Micaías, porque Micaías siempre habla en contra mío. Yo conozco a gente así también. Y él que se cree que tiene toda la verdad, somos 400 que estamos de acuerdo y él uno solo y él tiene toda la verdad. No, para él todos son malos. 400 contra uno. De entrada no lo quería. Ambos reyes ahora están ante un grupo de 400 profetas con comillas aquí, todos ellos. Aunque Acab, el liberal, rey de Israel, la parte del norte, quería escucharlos, pero el Josafat, el de la parte del sur, no quería escuchar eso. Sabía que mentían. La pregunta del rey de Israel fue muy clara. ¿Vamos o no vamos a la guerra contra los sirios? Esa era la pregunta para los 400. ¿Los venceremos o no los venceremos? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Fue la que todos los falsos hijos de Dios quieren escuchar. Fue la que todos los falsos siervos de Dios suelen ofrecer. Los predicadores del apóstata Acab le dijeron, vamos, vayan, prosperarán, tenemos un mensaje positivo para el rey. Ellos estaban encantados con la unidad cristiana. Aquí está la respuesta. Sube porque Jehová la entregará en manos del rey. La segunda parte del versículo 6. Ahora el rey de Judá no pudo creer esto. El rey de Judá tenía más visión auténtica de la verdad. Era tan obvio que los 400 reverendos eran amantes de la mentira, que el colega de Josafat, el rey de Judá, o de Acab, le preguntó, ¿hay aún aquí algún o profeta de Jehová por el cual podamos consultemos? ¿Cuántos preguntan hoy hay en total en tal o cual parte, a mí me preguntan. Por ejemplo, los que nos escriben por vía internet preguntan si yo conozco en tal o cual parte en Venezuela o en Colombia o en México o en España alguna iglesia a la cual unirse. Me estaba diciendo, creo que le dije el otro día, hermano Iribarren, que en una ciudad de Buenos Aires, tiene 3 millones de habitantes, un hermano dijo, yo recorrí todo lo que pude, todas las iglesias evangélicas que había, no hay una sola bíblica. Por eso la pregunta. Hay en total tantos, 400, y ninguno de ellos es correcto o fiel a la palabra. ¿Puede recomendarme alguna iglesia en algún lugar? Yo no puedo, yo ya no puedo hacer eso, porque no las hay. Y en otros lugares yo no sé. No se puede saber tampoco en todas partes donde hay alguna iglesia, porque si la hay, es una iglesia muy pequeña que se conoce poco. Los 400 bien podrían decir, Dios está con nosotros porque a pesar de las diferencias que nos separan entre los 400, nosotros decidimos ceder algo, no pretender uno tener toda la verdad. Todos cedimos algo. Además, queremos practicar lo que Jesús oró en Juan 17, que sean uno como tu Padre y yo somos uno, que ellos sean uno. Nosotros predicamos la unidad de los cristianos. Así que, Su Majestad, adelante, que recuperarán Ramón de Galaad. No hay ningún problema. Tenemos que unirnos para un proyecto así. Así que nosotros los 400 nos unimos. Tenemos que deponer nuestras diferencias, nuestro orgullo. No pretender ser, yo soy el único, bueno. No. Para lograr la unidad hay que ceder. Tenemos que aprender de una vez que el Señor Jesús oró por la unidad, y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Somos profetas, sí, somos truchos, falsos, inútiles, mentirosos y todo, pero profetas. Cruzamos tal o cual institución, nos graduamos en tan o cual institución teológica, tenemos doctorado, tenemos también posgraduado y graduado mini y maxi y todo eso. Además, la unión hace la fuerza. Unidos venceremos, pero desunidos fracasaremos. Venceremos, venceremos, fracasarán, algo así. Es fácil imaginar a los 400 encabezados aplaudiendo y diciendo, unidos venceremos, porque casi siempre estas cosas se arreglan con ruidos. Sentados en la plataforma, ambos reyes, allí está. En la plataforma está el rey Acab, el mentiroso, totalmente dominado por una mujer bruja, y por el otro lado está Josafat, el rey de Judá. Y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta? Le sopló. Sí, hay uno. Y el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, brillando todas sus condecoraciones contra el sol, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, porque están ellos en la parte norte. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Era un ruido típico, reunión de, bueno, macumberos y concierto de rock cristiano. Primer libro de Reyes, 22, 7 al 10, ahí está todo esto. Yo no leí toda la parte. Para el rey de Judá era demasiado obvio que aquellos 400 eran profetas falsos. Y hasta el mismo Acab se daba cuenta que eran falsos. Pero le gustaba porque nunca le decían cosas que le molestaba. Se notaba demasiado que Dios no los usaba, sino que ellos trataban de proclamar un mensaje que agradara a la audiencia, el rey de Israel, más que todo. A esto se debió la pregunta del rey de Judá. Y dijo Josafat, hay aún aquí, que es realmente acá, hay aquí... Bueno, Josafat le pregunta, este es Josafat, ¿algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Inmediatamente el rey apóstata de Israel le dijo, pero hay uno, se llama Micaías. pero yo lo odio, porque este hombre ni bien comienza a hablar, da con todo contra mí. Yo le aborrezco. Ese sí que es amor de los ecuménicos, ¿no? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Estos que buscan la unidad hoy a la ecuménica, la unidad de ellos es, únase a nosotros, haga lo que nosotros queremos, cedas tú, pero nosotros no vamos a ceder. Bueno, mandaron a un oficial. Le dijo acá, oficial, de alto rango tenía que ser, anda y tráeme a Micaías. Sí, sí, sí, lo voy a hacer. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Primer libro de Reyes 22:9. Mientras el oficial fue a buscar a Micaías, tenemos que mirar lo que está pasando allí con esa gente y los 400 sinvergüenzas y mentirosos. Primer libro de Reyes 22:10. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, a la plataforma. La gente estaba allá. Vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Acuérdense que profetizar no era solamente hablar cosas, sino también cantar y todo esto. En la Biblia hay muchas veces que cantando se profetiza, igual como hoy decimos que estamos llevando el Evangelio mediante la música. Por ejemplo, cantamos un himno que coincide con el mensaje. Es lo que estamos haciendo. Danzas, cánticos y más profecía. Aquí tenemos una reunión de San Bernardino. Y Sedequías dijo, escuchen esto, es un incidente que ocurrió allá y el escritor registra. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. Vino bien preparado para la ocasión. Y dijo, así ha dicho Jehová, porque él quería dramatizar el cuadro. Con estos, los cuernos, acornearás a los sirios hasta acabarlos. Este se llamaba Sedequías. Era el director de música. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová ha entregado en mano del rey, o la ha entregado en mano del rey. Ya está ganada la victoria, según los profetas falsos. En cierto modo, ellos estaban matando el tiempo allí con este Sedequías que les decía, hermanos, vamos a alabar ahora al Señor y yo tengo aquí un tridente o vidente o lo que fuera y le voy a mostrar cómo le va a matar nuestro ejército a los sirios y cómo vamos a recuperar. Y que ellos estaban matando el tiempo esperando ¿qué? Esperando que venga Micaías. Aunque ellos no sabían qué pasaba, pero el rey le dijo a ellos, a Sedequías, a ver tú, director de música, Marcos Huito, no sé cómo, a ver si haces el trabajo, tú eres el experto en música, después de todo Dios te escogió y yo quiero que el coro de los 400 cante ahora, coro de varones, vamos a la guerra, y ahí estaban. Salía eso, si uno solo puede hacerlo así, ¿qué no habrán hecho ellos? Uf, eso parecía tremendo. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos y con ellos estaba profetizando. A ver, dirigía a todos y con su instrumento delante de ellos. Acá el apóstata se tocaba la barbita, pero Josafat, el rey de Judá, sospechaba. Estaba ansioso por ver a Micaías. No sabemos si él lo conocía o no. Muy probablemente no. Por eso acá tuvo que decirle, hay uno. Hay entre 400, hay uno solo que dice la verdad. Pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque dice la verdad. Yo quiero que me adulen. Yo quiero que me digan lo que a mí me gusta escuchar. Por eso yo quiero que me digan que todo va bien, que todo irá bien. Y este tipo viene y le da con todo. ¡Ay, ay, ay! Quedamos todos hechos pedazos cuando lo escuchamos. Y así no practicamos la unidad. Mientras tanto, recordemos, mientras la multitud, animada por los 400 profetas que dirigían, o sea, llevaban el canto bajo la dirección de Sedequías, todo falso, Micaías estaba por venir, Acab y Josafat los esperaban. La conversación entre el oficial y Micaías es interesantísima. Permítanme elaborar un posible diálogo. Yo invento esto, pero coincide perfectamente con lo que pudo haber pasado. En el primer libro de Reyes 22, 13 y 14 dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que la palabra de los profetas a una voz anuncia al rey cosas buenas. El oficial está hablando ahora a Micaías, ya él llegó a la casa de él. Ven por favor, el rey te necesita urgente. Y mientras viajaban en su jeep, él estaba hablando y le decía: ¿sabes qué? Hay 400 profetas y todos dicen la misma cosa, hasta cantando bajo la dirección del director de música para este tipo de encuentros de conciertos de rock. Todo queda tan lindo. Allí está la plataforma, están los dos reyes sentados con sus uniformes. Impresionante. Impactante. Es la palabra que se usa mucho ahora. ¿Cómo me impacta eso? Fabuloso, maravilloso, increíble, buenísimo. Este le dijo el oficial: sea ahora, oigan, tu palabra, o sea, lo que tú vas a decir, Micaías, conforme a la palabra de alguno de ellos. No importa de cuál de ellos, si es el número 1, número 2, número 40, número 50, da lo mismo, todos mienten. Lo que te estoy pidiendo es que tú mientas también. Y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Yo creo que el oficial ya dijo: está perdido el caso. Porque como este nunca dice lo que dicen los demás, ya sé lo que va a decir. Y ahora vamos a imaginar esa entrevista, porque ellos ya, un soldado sin grado está manejando el jeep y ellos los dos están sentados atrás. Están hablando. Y escuche el diálogo. El oficial dice: hermano Micaías, ¿sabe usted cuán hermoso es asistir a esa gran concentración viendo a los 400 profetas hablando en coro la misma cosa? Ahora habla Micaías: sí, me supongo que debe ser interesante. No es fácil que 400 profetas estén todos de acuerdo y estén equivocados. El oficial: amén, amén, reverendo Micaías, así es. Pero tengo una petición para usted. Espero que no se incomode, porque no tengo ninguna mala intención. De nuevo Micaías: diga, oficial, no se preocupe por mí, diga lo que tiene en su corazón. El oficial: sí, es que, puesto que todos los 400 están totalmente de acuerdo para que los ejércitos de Israel y de Judá traten de recuperar Ramot de Galaad, mi petición, reverendo Micaías, para usted, es que sus palabras estén de acuerdo con las palabras de los 400. Porque me doy cuenta de que Josafat, el rey de Judá, como que no cree mucho a los 400 falsos. Habla Micaías de nuevo: ¿y por qué piensas tú que yo tendría que no estar podría no estar de acuerdo con los 400? El oficial: es que parece que Josafat no cree que los 400 son auténticos. Micaías: ¿y por qué te parece que Josafat no les cree? El oficial de nuevo: muy sencillo, por la misma pregunta que él le hizo a Acab y en la forma que se la hizo. Él dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová al cual consultemos? Por esta pregunta, que yo la escuché, deduzco que él no reconoce a ellos como que hablan en nombre de Dios. Por lo visto, los considera falsos. De nuevo, Micaías. ¿Y qué piensas tú en cuanto a esos 400? El oficial. Bueno, yo hago mi trabajo y mi deber, según instrucciones del rey Acab, es no ser motivo de divisionismo. Además, aunque lo que tú digas no sea lo mismo que dicen ellos, me parece difícil que alguien, después de haberlos escuchado hablar con tanta seguridad, tanto fervor, tanta alabanza a Dios, no crea que ellos no sean de Dios. Micaías, bien oficial, parece que hay mucha fiesta aquí. Trataré de no descomponer esta unidad, armonía y alabanza. ¿Puedes distinguir la letra de lo que ellos repiten, oficial? El oficial, sí, ellos dicen, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la ha entregado en manos del rey. Luego el oficial preguntó, agregó mejor dicho, ¿no te das cuenta, reverendo Micaías, que la letra es totalmente bíblica? Está en primer libro de Reyes 22:12, la segunda parte del versículo. Mira, mi estimado Micaías, lo que la Biblia dice de ellos en el versículo 13, la segunda parte, te la leeré tal como el escritor sagrado lo ha registrado. He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Ahora Micaías de nuevo. Oficial, vive Jehová que lo que Jehová me hablare, eso diré. Oficial, mi temor, estimado hermano Micaías, es que tú comiences a hablar en contra de la unidad ecuménica, en contra de las marchas para Jesús, en contra de pastoras, en contra del rock cristiano, algo que tanto atrae a la juventud y hemos ganado tanto, y sigas insistiendo en cuestiones como doctrinas bíblicas, separación, obviando a la mayoría y hacer esto o aquello, creerlo o no solo porque la Biblia lo dice. ¿No te das cuenta, mi hermano Micaías, que estas cosas dividen a los cristianos y nunca los unen? A esta altura, ambos, el oficial y Micaías, llegaron al lugar de la gran celebración del rotundo éxito militar llamado Proyecto Ramón de Galaad. Da lo mismo que se llame festival de ruidos, gritos y aplausos, luces y movida de caderas, Santo Verano, 2006, o no importa el nombre, cualquiera sirve. Y ahora viene el rockero con cuernos, ya lo conocimos antes, pero él no se fue de allá, todavía está allí. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, ya vimos eso, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Esto en el primer libro de Reyes 22:11. Este Sedequías era uno de los tantos profetas de la unidad ecuménica, y él no quería simplemente hablar, cantar, gritar y bailar. Para hacer más claro el verdadero mensaje de Dios, claro, Dios con minúscula, tomó unos cuernos de hierro, como ya vimos, que había preparado para la ocasión y comenzó a demostrar, estando en la plataforma, de cómo Acab acornearía a sus enemigos. Amén, amén, amén, hermano, aleluya, gloria a Dios, que así sea, Dios te bendiga mucho, Sequías, eres valiente y un verdadero profeta de Dios, gritaba enfurecida la multitud. Los periodistas que tomaban nota de eso, tomaron fotografías de este cuate para incluirlo en sus notas, porque realmente con ese tridente o vidente o lo que fuera en las manos, valía la pena. Acá se levanta de su silla real, levanta la mano para lograr el silencio. Silencio absoluto, de todos los ruidos de rockeros, de todos los grupos, porque 400 cantando juntos con tremendos altavoces, eso era terrible. Hermanos, dijo él, esta es una celebración única. No es fácil contar con 400 líderes cristianos y que estén todos totalmente de acuerdo. Toda la multitud gritó, ¡amén! Y el eco salió por las montañas y los valles. Sin embargo, ha pedido, dice acá, ha pedido de mi colega, su majestad Josafat, el rey de Judá, mandé a buscar a uno de los profetas, el cual generalmente se opone a la mayoría. Su nombre es Micaía. ¡Bú! Gritaron todos. Ya sabían que este va a traer la nota discordante en tanta armonía. Sube aquí, reverendo Micaías. Y Micaías subió a la plataforma. Dime, pero quiero que seas claro y nos digas todo lo que realmente piensas sobre este proyecto Ramot de Galaad. En esto yo no estoy solo, sino que aquí están 400 líderes espirituales de todas las denominaciones: bautistas, luteranos, metodistas, anglicanos, católicos, romanos, testigos de Jehová, mormones, adventistas y todos los macumberos y pares de sufrir y estos. Así que, la Iglesia Universal, estamos todos aquí. Todo lo que queremos es, ¿qué dice usted? Esto ha pedido de mi colega. Hermano Micaías, dime, ¿qué piensas? Micaías habla. Sube y serás prosperado. Todos prorrumpieron en aplausos. ¡Aplausos para Micaías! Hasta Acap aplaudió. Ahora sonrisa, por fin. Creyó que de veras. Pero pensándolo un poco, era tonto, pero no tanto. Tonto, pero no tanto. Dijo, yo mirando las muecas del rostro de Micaías, creo que él dice una cosa por otra. Entonces, acá volvió a preguntar. Micaías, pero le miró en los ojos. ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Primer libro de Reyes 22, 16. ¿Qué ocurrió aquí? Por el tono y la mirada de Micaías, seguramente acá, que lo conocía y sabía que estaba haciendo mal y que todos los 400 eran falsos, sabía que Micaías no estaría de acuerdo. Por eso la respuesta de Micaías, sube que vas a prosperar, él sabía que no era la correcta. Pero resulta que un siervo de Dios es así, de este calibre. Aun cuando dice algo solo para quedar bien con los demás, el que siempre habló la verdad, aunque diga la mentira, no le creen. No puede ser, dicen. Bueno, un cristiano que cree en la Biblia, si de repente dice algo que no parece correcto, la persona va a decir, no quiero creer que el predicador se equivocó. Quiero creer que está haciendo un sondeo. Está armando una trampa. Está tratando de atrapar a alguien. Acab sabía que ellos eran los aduladores indignos de confianza. Sabía que Micaías era el único que valía la pena escucharlo. Pero hay algo más que pasó allí. ¿Que fueron a la guerra? Sí, fueron. Al final fueron, son 400 en contra de uno. Pero escuche esta parte de la Biblia. Entonces él dijo, porque cuando él dijo la verdad, Micaías entonces dijo, les voy a contar lo que Dios me mostró en visión. Él era profeta de Dios. Y este es el único caso en la Biblia donde un profeta de Dios ve una reunión, una asamblea de demonios. En muchas iglesias hay asambleas de demonios también, o en la forma como se portan. Pero estos eran de verdad demonios. Escuchen. Entonces él dijo, él está contando cómo Dios le dijo acerca de esa reunión. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes. Eso es lo que él en visión ve. Como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, de nuevo, Micaías, oye pues palabras de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, eso es lo que él como profeta ve en visión, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Los demonios están hablando, están proponiendo, hago esta propuesta, oh, yo le apoyo. Versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Cualquier persona que estaba allá entendió de qué se trataba. Versículo 23 del capítulo 22 del primer libro de Reyes. Y ahora he aquí Jehová, sigue hablando Micaías, ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti, de acá. Entonces se acercó el director de música, Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías, esta era la ofrenda que le dieron, en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte, le dice al director de música. Micaías habla de una extraña visión. Todo se cumplió al pie de la letra. Su propuesta aparece en los versículos 21 y 22. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y ahí ocurrió. Lo que Micaías le dice a Acab es que esta fue la forma como Dios le habló de esa concentración ecuménica donde había verdadero derroche, yo diría, de unidad. ¿Cómo reaccionó el famoso Sedequías, hijo de Kenana, el líder de esta reunión, el director de música? ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte así? Y le dio una bofetada. Bueno, pero esta fue apenas la entrega inicial de la paga que le darían a Micaías. Vean lo que dice más adelante, versículos 26 y 27. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías, porque él se iba a ir a la guerra, y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey que habla es Acab, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Pan de angustia es poquito pan y poca agua. ¿Cuán seguro estaba Micaías de todo esto? Oiga esto. Y dijo Micaías, todavía se animó a hablar, ya sabía lo que le espera. Le dijo a Acab, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblo todos. Es decir, oigan también ustedes lo que le estoy diciendo a él. Él no va a regresar con vida. Lo van a traer su cadáver. Bueno, vamos ahora rápidamente como observadores de la guerra. Porque después de todo, ganaron los 400 mentirosos. No siempre la mayoría tiene la razón. Pero es prematuro decir si fueron ellos o Micaías los que hablaron la verdad. Y ahí viene otro cuadro, el disfraz. Es fácil ver que Acab tomó todas las precauciones para no morir y tapar la boca a Micaías. Y es algo increíble lo que sucedió aquí. Acab le dijo a Josafat, vamos a hacer una cosa. Tú en tu ropaje de rey quédate aquí, cuando ellos ya fueron al campo de batalla. Quédate aquí. Y yo me voy a disfrazar de cualquier soldaducho. Así no me van a reconocer. Él no quería que lo mataran, que si va a matar, que maten al colega. Qué amor que tenía al prójimo, ¿no? Y al colega. Y escuche esto, lo que dice aquí ahora. Versículo 34 al 38. Porque ellos hicieron eso. De repente, en un momento, vinieron los soldados y querían matar a Josafat, al rey de Judá, que estaba en su ropaje, en la carroza sentado, y él gritó que él no era Acab. Y el rey de Siria había dado órdenes que no maten a nadie, que solamente maten a Acab. Pero no era posible encontrarlo porque estaba vestido igual como cualquier soldado entre tanta multitud. ¿Cómo lo van a encontrar? Cuando terminó la guerra, como que ya terminó, un soldado tenía una saeta, es como decir hoy, una bala para tirarla al aire. Escuche esto. Y un hombre, de los que estaban en la batalla, disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, este es Acab el que recibió esto, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Sigo leyendo, versículo 36. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, esto es Acab, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra de Jehová que había dicho, hablado por medio de, desde luego, por medio de Elías. Antes de eso, el profeta Elías predijo que esto iba a ocurrir con Acab, que la sangre de él correría, que estaría junto al río, que allí donde se lavaban las rameras, los perros lamerían la sangre de él. ¿Dónde está el texto? Primer libro de Reyes 21, 18 y 19. Levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, le dice Dios al profeta Elías, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, porque había matado a Nabot solo para quitarle la propiedad. Y le hablarás diciendo, esto le dijo Dios a otro profeta muy parecido a Micaías, fiel a la palabra. Así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Cómo es que se cumplieron estos detalles? Piensen un poco, la guerra está en pleno fervor, todo sigue adelante, va terminando todo, se da el grito, terminó la guerra. Pero un soldado tiene una saeta, lo que se coloca así en la... Ellos usaban el arco ese para tirar la flecha. Y dijo, ¿para qué la quiero? La voy a tirar. La largó. Y ese dardo corrió hasta meterse en el cuerpo de Acab. ¿Quién lo dirigió? Si él tiró al azar. Él no buscó puntería, ni sabía dónde estaba ese hombre, y tal vez no sabía nada de él. Y ahí murió. La puntería de un auténtico hombre de Dios, de un profeta de Dios. A los predicadores o futuros predicadores que tal vez surjan todavía, si hay tiempo, en cuanto a Dios se refiere, yo les diría, nunca tendrás que temer no dar al blanco cuando hablas la palabra con claridad. No tengas miedo. Di toda la verdad. Hay algunos que no quieren decir toda la verdad porque creen que no van a poder soportar después, que le van a venir con quién sabe cuántas preguntas y todo. Tienen convicciones, pero no tienen valor. Son demasiado cobardes. Un predicador cobarde no sirve para cobardes. Vaya y haga otro trabajo. Puedes hacer zanjas para que corra el agua, puedes plantar algo, puedes hacer cualquier chofer o cualquier cosa. No seas predicador. Micaías salió ganando y se hizo lo que Micaías dijo. Le dijo al hijo de Kenana, ese Ezequías, vas a ver cómo vas a ir saltando de aposento en aposento. La Biblia no da detalles de eso, pero seguro que le ocurrió eso. Y al otro le dijo, tú vas a morir en tal y tal forma. Y le dijo, yo he visto esto. Parece que algunas reuniones en la presencia del Señor se llevan a cabo, donde los demonios van y piden permiso y todo. Y uno dijo, ¿sabes qué? Yo sé cómo hacer para que acá vaya y pelee para recuperar Ramón de Galaad, porque él va a morir allí. ¿Cómo lo vas a hacer? Le dijo Dios. Me voy a meter en los profetas falsos para decirle que vaya y esto va a resolver el problema. Y Dios le dijo, lo vas a conseguir, anda. Y él lo hizo. ¿Y cómo puedo yo no caer para ser profeta falso? Bueno, no seas profeta falso, es todo. Di la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. No importa lo que digan los intérpretes, los psicólogos, los subcólogos, lo que no importa. Tú mantente libre de toda influencia extraña y di, esto dice la Biblia y así es. Dios te va a prosperar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tenemos mucha enseñanza para nosotros, para estos días. Y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.